Es para mí un gran honor, un enorme placer saludarles. Soy Leonel Herrera, presidente de la Junta Directiva de ALER. Saludos allá en Buenos Aires, en su asamblea. Yo estoy en San Salvador, con bastante calor, más de 30 grados la temperatura. Les recuerdo tanto, compañeros y compañeras, en los espacios donde nos hemos encontrado. Recuerdo la asamblea de mayo del 2015, las discusiones que tuvimos. Aprendí tanto, sentí mucha energía, tanta fuerza, la convicción que ustedes me transmitieron. Luego nos hemos visto recién. El hecho más reciente fue el encuentro ALER Conosur, que lo realizamos en la sede de Farco en diciembre del año pasado. Con Pepe Frutos nos vimos recién en Quito, Ecuador, en un encuentro de la Junta Directiva con la coordinación de la red informativa de ALER. Y bueno, y con varios de ustedes nos hemos encontrado en diferentes momentos en Quito, Ecuador. Así que me da un enorme gusto poderles saludar, Néstor, Cristina, Luis Nocenti, El Pollo, Lautaro, Gustavo. Y bueno, compañeros y compañeros queridos y queridas, quiero darles un mensaje de reconocimiento. En ALER nos enorgullece tanto que Farco sea una de las asociadas ahora muy activas que aportan a la línea informativa y en otros ámbitos institucionales de ALER. Un mensaje también de ánimo, que tenemos que seguir, ¿verdad? El contexto argentino sabemos que es difícil, ¿verdad? Como en otros países de nuestra patria grande, donde las derechas están recuperando espacios de poder que habían perdido, tratando de reposicionar sus agendas neoliberales y procurando revertir las conquistas sociales, los derechos que nuestros pueblos habían logrado con políticas de gobiernos populares, nacionales. Pero bueno, nuestros medios también han sabido fortalecerse en contextos difíciles. Así que yo no dudo que ustedes en su asamblea han analizado críticamente el contexto, han redefinido sus estrategias para poder fortalecerse y para poder estar del lado donde siempre han estado, del lado de las luchas del pueblo argentino. Quiero pedirles que tengan en cuenta ALER siempre. Nosotros estamos con ustedes. Las radios populares de América Latina asociadas de ALER están con ustedes. Así que un abrazo grande, compañeros y compañeras. Ánimo y tenemos que seguir.